Navegando Cultura, un Femi Podcast donde hablamos de lo que nos da la gana. Soy Marta Vidal y estamos arrancando el episodio 41. Ya sabes, si te gusta lo que hacemos, suscríbete, que nos das impulso. Bueno, y satisfacción personal también. Encontrarás los episodios de Navegando Cultura en cualquiera de las plataformas de podcast habituales. Usa tu favorita. También puedes escucharlos directamente desde la web navegandocultura.com. Si tienes una historia que contar o una propuesta, contacta y vemos cuándo y cómo. Si tienes ideas para mejorar este espacio, soy toda orejas. Te esperamos en el canal de Telegram t.me/navegandocultura. Comenta, comparte y habla de Navegando Cultura, no solo en tus espacios virtuales, sino también en tus espacios cara a cara. ¡Empezamos! Voy al encuentro de un gozar, de un martirio. Hoy vamos a hablar de Soy Cicloviajera. Una inquietud, un proyecto, una comunidad pedaleante. Y están conmigo Iria Prendes y Sonia Roca. Iria, sí. No sé si sabes que aquí cada una se presenta a sí misma. Porque como somos seres complejos, tenemos muchas aristas. Y a lo mejor quieres destacar unos aspectos de ti sobre otros para esta charla en concreto. Mientras tú vas pensando qué quieres contarnos de ti para esta conversación, vamos a empezar con Sonia. Vale, muy bien. Subo esa montaña, he atrevido pensar. Bajo y Sonia, bienvenida una vez más. A ti ya te conocemos, pero sobre todo en tu faceta de enfermera. Estás siempre ahí, al otro lado. Participaste en un episodio sobre roles de género en ámbito sanitario. Y también nos has enviado algunos audios para otros programas, entre ellos uno que no tenía nada que ver con la enfermería. Sí. Pues ahora nos vamos a los viajes y a la bicicleta. ¿Qué nos cuentas de la Sonia que está aquí hoy? Bueno, un saludo a todas las que nos estáis escuchando y en especial a Marta y a Iria. Podría destacar diferentes facetas de mí misma porque soy un poquito polifacética, pero quizás lo que más esté acorde con lo que vamos a tratar pues es la faceta, entre comillas, deportiva. Porque aunque yo hago ciclismo, bueno, en realidad hago triatlón, con lo cual el ciclismo está integrado en ese deporte, también soy cicloviajera. Entonces, por un lado utilizo la bicicleta para hacer deporte y por otro lado para viajar. Por eso creo que me puedo acoplar bastante a este episodio del podcast. Que además es idea tuya. Que además es idea mía. Por otro lado, conozco a Iria porque formamos parte del mismo club deportivo y cuando me enteré de que se dedicaba a todo esto de los cicloviajes y en especial, en particular, mejor dicho, viajes con mujeres y para mujeres y por mujeres, supongo, pues me pareció una candidata ideal para ser entrevistada. Y a mí también. Iria. Hola. ¿Te ha dado tiempo de pensar quién eres en este episodio? Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Sonia, por la idea. Gracias a Marta por recoger la idea de Sonia. Y bueno, y sobre todo por la disponibilidad de horarios y tiempos que a día de hoy estamos un poco todas locas de encontrar espacios donde hablar relajadamente. Iria Prendes, ¿quién es? Yo también soy un poco polifacética, pero luego pensándolo bien, en realidad me muevo en tres ejes, básicamente, que son los que me motivan, que son los viajes en general, la bicicleta como objeto revolucionario y las mujeres como personas a las que impulsar, interactuar, conectar y aprender. Entonces, en base a esas tres cosas, me he montado mi vida, creo. O sea, si lo pienso un poco así y lo analizo. Soy emprendedora, me motivan muchas cosas que se mueven a través de estos tres pilares y bueno, y hoy puntualmente vamos a hablar de uno que aúna los tres pilares, que es viajar en bici siendo mujer. ¡Qué bonito! Precioso. Ahora estás hablando en primera persona, pero ¿Soy Cicloviajera es un proyecto personal o un proyecto comunitario? ¿Qué es Soy Cicloviajera? Muy bien, vale. Pues Soy Cicloviajera... Espera, que se remanga. No, me estoy... Ya entra en calor. Se está remangando. Vamos a hablar de lo que más me gusta en la vida. Así que... Soy Cicloviajera es una comunidad de mujeres que viajamos en bici. Y se gestó como un proyecto personal porque al final... Pues en todos los proyectos, incluso en los comunitarios, siempre tiene que haber un equipo impulsor, ¿no? Alguien que idea y que, que pone la semillita. Y bueno, pues se creó como un proyecto personal, mío personal, y luego lo que ha ido es mutando con los años, siempre con un enfoque muy comunitario y muy colectivo. Entonces, pese a que yo pues, lo he impulsado, yo he puesto mucha energía y todo, sí que se ha construido a través de toda la energía de las mujeres que se suman a, pues, a las actividades, a pensar en qué es lo que nos interesa y nos mueve, nos gusta y todas esas cosas. Es un proyecto comunitario, pero que ha nacido desde como un proyecto personal. ¿Y cuándo nace Soy Cicloviajera? Porque estás hablando de años, yo la hacía como más reciente, fíjate. Uy, no, mira, Soy Cicloviajera nació el 15 de enero del 2017. Hicimos 8 años este año. Pero, 8 años. Sí, pero no... O sea, soy consciente de ponerle fechas y años en los últimos años, quiero decir, en el último tiempo, porque tú al principio haces las cosas un poco porque te gusta y por amor al arte. Y así fue como nació Soy Cicloviajera. O sea, en ningún momento hubo un planteamiento de proyecto personal, de vida, remunerado, nada. Yo dije, creo que necesitamos un espacio para nosotras porque los grupos que hay en Facebook, los grupos de Facebook, o sea, ya os podéis remitir a donde venimos. Ya ni Instagram, pues sí, ni ningún otro tipo de, o sea, red. Donde ni nos nada. Donde se hacían las comunidades hace 10 años, ¿no? Pues esos grupos privados Facebook. Había grupos de gente que le gustaba viajar en bici, que comentaban cosas, pero bueno, como muchas disciplinas que salen de cuidados, hogar y estas cosas que normalmente solemos hacer las mujeres, o sea, deportes, estar en la naturaleza y cualquier cosa que implique un poco de aventura, está copado de hombres. Entonces hubo un momento en el que yo, junto con una amiga con la que estaba viajando en bici en ese momento por Patagonia, dijimos, igual necesitamos un espacio nosotras para hablar de estas otras cosas que los chicos no prestan tanta atención o no les interesa y que nosotras estamos necesitando ese espacio de debate. Y así fue como surgió. Abrimos un grupo de Facebook. Nos miramos así desde la bici la una a la otra y dijimos, ¿y cómo lo llamamos? Y yo, pues soy cicloviajera, así es como nos llamamos, soy cicloviajera. Claro. Y así empezó. Y en ese momento yo ya tenía mucho contacto con algunas chicas que ya viajaban en bici, entonces lo que haces es correr la voz y hacer rular, oye, hemos abierto este espacio para hablar aquí, no sé qué. Y eso empezó. O sea, yo me acuerdo que estábamos sin conexión con el teléfono y cada vez que nos conectábamos, pues había un montón de solicitud de nuevas chicas y empezaban a preguntar y bueno, y eso fue creciendo, creciendo, creciendo. Yo luego me vine a España, en ese momento estaba viajando por Latinoamérica, luego me vine a España y una vez en España, ya entrando en contacto con los colectivos de ciclismo, no de ciclismo, más de ciclistas urbanas, o sea, toda la parte del movimiento en bicicleta, pero como medio de transporte, no deportivo, surgió la idea de por qué no hacemos un encuentro y nos conocemos en persona, porque lo digital está guay, pero a cierto punto, ¿no? Claro. Luego dices, si en la península ibérica, yo qué sé, pues no es tan difícil poder movernos. Y ahí convoqué a través de redes sociales y del grupo este de Facebook la primera quedada en Teruel, que fue en el 2019, que me decían, en Teruel no va a ir nadie. Te estás equivocando, a Teruel no llega ni el tren, a ver cómo van en transporte público. Y yo, bueno, vamos a ir a Teruel, no pasa nada. Y llegaron 50 mujeres, cada 50. Una de su casa, con sus alforjas, sí. Es bastante. Y ahí fue cuando... Caray, 50 en el primer encuentro, además, no está nada mal, ¿eh? Para una cosa que no está pensada para ser así. Claro, efectivamente, y sin página web, y sin inversión de... O sea, todo, pues eso, desde las ganas y el ímpetu, ¿no? Y pues eso, las ganas también de encontrarnos. Y de ahí surgieron pues otros encuentros, de ahí surgió la idea de hacer los campus sobre ruedas para iniciar a las mujeres que no viajan en bici, de ahí surgieron, bueno, pues el resto de ideas. Y entonces la comunidad ha ido un poco mutando o a medida que hemos ido como... No sé si la palabra es avanzar, pero bueno, a medida que han ido pasando los años, pues hemos ido implementando más cosas y bueno. Claro, supongo que la propia comunidad se va forjando a sí misma y demanda unas cosas. Por ejemplo, sí. lo que hacéis de, creo que hacéis también talleres de mecánica o como parte de los encuentros hay esa actividad o ese espacio, lo que sea, ¿no? O también dais como unas pautas para cuando viajáis en autosuficiencia. No es así, igual me estoy equivocando. Sí, la comunidad funciona un poco como ese pilar o ese espacio de referencia a la hora de viajar en bici. Pues ahí pides ayuda o, ¿sabes? O resuelves tus dudas, tus preguntas, encuentras a compañeras para viajar. Al final, a veces pienso un poco, yo en mi entorno aquí en Coruña, pues ninguna de mis amigas ninguna viajaba en bici, ninguna viaja en bici. Y al final, digo, sin querer, porque no estaba en el objetivo, pero yo creo que en el fondo de mi ser había un interés por ahí, es como yo he hecho la comunidad de las amigas que no tenía, claro, ¿sabes? Sí, sí. Y bueno, como muchas se sienten identificadas en eso también, pues es ahí donde nos encontramos. ¿Y tú cómo empiezas a viajar en bici? ¿Cómo se te ocurre? Siempre te gustó la bici, supongo, ¿no? Desde pequeña era algo que estaba en tu vida. No. No sé, esto igual va a dar para otro capítulo. Bueno, pues un resumencito de momento. Yo empiezo a viajar en bici. A ver, yo soy de aquí de Coruña, de toda la vida. Yo estudié aquí la carrera, o sea, como que me quedé aquí. Y fue una vez que terminé los estudios universitarios que dije, me piro. Me quiero ir, como con mucha ansia también de conocer, pues en aquella época Coruña se me quedaba un poco así pequeña, entre comillas, pues tenía muchas inquietudes, tenía muchas ganas de viajar, de conocer cosas diferentes, de aprender idiomas, de, bueno, estas cosas, ¿no? De juventud. Y entonces, bueno, me fui a viajar y de un lado fui a otro. Esto os lo tengo que resumir porque es un poco largo. Pero bueno, el caso es que llegué a Argentina y en Argentina viví 5 años, en Córdoba, ¿vale? Y entonces hubo un momento que yo ya sentí que de ahí me iba a ir o me quería ir porque en ningún momento había planteado montar una vida a 14.000 kilómetros de distancia de mi casa. Y bueno, pues porque te dejas llevar y las cosas van guays y te dejas llevar y tú dices, bueno, y aquí llevamos 5 años, pero no es la idea. Entonces, en ese momento en el que yo estaba pensando, voy a hacer un viaje por Latinoamérica antes de volver a España, como así despedida, pero bueno, el viaje estaba planteado para hacer 6 meses o algo así, yo tenía una pareja en aquel entonces que él era un flipado de las bicis. Y yo en ese momento ya utilizaba la bicicleta para todo. Quiero decir, no, nunca me he sentido ciclista ni deportista de la bici porque nunca he hecho deporte de bicicleta, pero sí utilizo la bicicleta para moverme a todos lados. Uh-huh. Y esa fue de mi época que viví en Dinamarca. Cuando yo llegué a Dinamarca, el trabajo me pagaba el transporte. Y en vez de pagarme el bono transporte, lo que hicieron fue darme una bicicleta, como todos allí. Qué buena iniciativa. Sí. Fue lo mejor que pudieron hacer porque el bono transporte pues me iba a cubrir solo el viaje de mi casa al trabajo y lo que me dieron es un vehículo, ¿no? Al final con la bici, pues iba al súper, luego salía los fines de semana, me iba de fiesta, bueno, hacía mucho más cosas que simplemente el bono transporte que me... Entonces, ahí es como que cogí el hábito después de un año que las siguientes ciudades donde viví, después me mudé a Inglaterra, viví 2 años... Cuando a lo mejor las personas, o sea, quien nos escuche y ha vivido en otros lados, a lo mejor Marta, cuando llegaste, no lo sé, estas cosas de, yo tenía como mi kit cuando me mudaba a otro sitio, ¿no? O sea, tú te mudas de nuevo a una ciudad y te sacas la tarjeta de la biblioteca, ¿no? O sea, ¿no? Te compras las dos cositas que sabes que en tu habitación te van a hacer feliz, pues una lamparita y un espejito, no sé, las dos cosas tal, y me compraba una bici de segunda mano, era algo que era como el kit de bienvenida en todas las ciudades donde viví después. Entonces, cuando yo estoy en Argentina, llego a Córdoba, el entorno que yo creo en Córdoba, como nuevos amigos, ya es gente que se mueve en bici, que sale en bicicleta los fines de semana, que participamos de las masas críticas, que utilizamos estos talleres de autogestión para arreglar nuestras bicis. O sea, yo ya me muevo en ese mundillo, vamos a decirlo así. Entonces, cuando a mí, mi pareja me plantea, que también viene de ese mundillo, en ese momento, genial, vamos a hacer el viaje, pero lo vamos a hacer en bici, yo en un momento dije, ¿pero cómo en bici? ¿Pero se puede viajar en bici? ¿Y cómo me llevo la maleta? Por ejemplo. Bueno, y entonces empezamos a bucear en internet. Esto fue en el 2014. Y entonces empecé a leer blogs de gente, blogs en inglés, gente que cruzaba América de norte a sur. Y yo dije, pero esto es alucinante. Hubo un momento en el que yo no me creía que sería capaz, pues porque no soy deportista, porque yo no sabía arreglar bicicletas, este tipo de cosas. Hasta que conocí a dos colombianos en Argentina que venían desde Colombia. Y estos dos colombianos eran dos tipos muy comunes. O sea, uno de ellos te diría que hasta llevaba un par de kilos de más, ¿sabes? Gente muy común, que no hubieses vinculado tú a nada de estos perfiles que os digo de atleta o cosas así. Deportistas. Claro. A ti te hablan de alguien que anda en bici, que viaja en bici, que usa la bici para todo, y te imaginas a un ciclista. Sí, sí. De entrada, si no estás metida en el mundo. Es que además te imaginas hasta uniformado, claro, y todo. Claro, pues esta gente venía con ropa de algodón, ¿sabes? O sea, no, claro, camisa de cuadros, a sí, lo mejor. Sí, como gente, pues a eso voy, al común, es como gente muy común, por no llamar normal, porque nadie es normal, pero ve, ¿no? Así. Entonces, ahí fue un poco el desmitificar eso y decir, pues si estos dos han venido desde Colombia hasta aquí, yo también puedo. O sea, no hay... Con esas pintas, pues vamos, esto es para todo el mundo. Y además todas las respuestas eran, pero ¿y si te cansas, qué haces? O sea, porque yo preguntaba esas cosas. Pues paras. Claro. Y me decían, parar. Y lo siguiente era, pero ¿y no te cansas de pedalear todos los días? No. Y ese día que los conocí, los acribillé a preguntas. Claro, normal. Y bueno, y a los meses pues estaba yo viajando en bici. Ya estaba en ti, si no, no tienes preguntas. Sí, hice, o sea, en realidad yo tenía mucha curiosidad y cuando hice el primer viaje de fin de semana y luego un viaje un poco mayor de 4 meses, para mí fue un flechazo. O sea, yo empecé a viajar en bici y mi cabeza hizo como que, no sé, le explotaron las neuronas. Porque la bicicleta reúne las tres actividades que más me gustan en el mundo mundial, que es... andar en bici como tal, viajar y lo que genera eso de estar en contacto con gente diferente, llegar a otros espacios, conocer la diversidad, todo eso, y estar en el medio natural. O sea, a mí me metes en una montaña 2 semanas y me das un cuchillo y 2 maderas y soy feliz. ¡Feliz! Yo añadiría una cuarta cosa, que seguro que estás de acuerdo, y es viajar con calma. O sea... tú vas disfrutando de lo que vas viendo. Si vas en un coche, miras por la ventana, ¿sabes? Muchas cosas te pasan desapercibidas. Sí. Yo desde que empecé a hacer viajes en bici, bueno, aluciné. Con lo que nos perdemos cuando vamos a 120, a 100 o lo que sea, kilómetros por hora. En cambio, en la bici, además, si te permites ir parando, disfrutando del entorno que estás viendo, ir a tu ritmo, sin prisa, sin agobios, es que es lo mejor del mundo, ¿eh? Te da una sensación de libertad y de no sé, de cómo que te integras en el entorno. No sé sí, si lo explico es bien. Tal cual. Yo creo que cambia la perspectiva, ¿no? En un viaje en bici, el objetivo no es el destino. El camino que lleva de un punto A eso a un es. Punto B. No es llegar. ¿Cuánta gente sale de casa y su viaje empieza cuando llega, ¿no? Al destino? Me voy a Portugal. Pues nadie piensa que las 6 horas que te lleven. Pero no, cuando sí. Tú viajas en bici... llegar al destino es el final del viaje. Sí. O sea, no quieres llegar al destino porque eso significa claro. que se acaba. Claro, sí. El viaje es el camino. Eso es. Bueno, el viajar en bici para ti es un estilo de vida que comienza en ese momento que nos estás contando, pero a día de hoy es tu modo de vida, me refiero, es tu sustento económico, es un poco todo, o sea, es algo que disfrutas porque, como estoy diciendo, es tu estilo de vida, forma parte de ti, o ¿qué es para ti? Soy cicloviajera. ¿Tú vives de esa comunidad? Claro. Me refiero, económicamente. ¿Es tu trabajo? No, soy cicloviajera, no es mi trabajo. Estamos en proceso de convertirnos en una asociación en este momento. O sea, puedo decir, es mi trabajo porque invierto mucho trabajo ahí y mucha energía, pero no me da rédito económico. Yeah, sí. Y más este año que estamos haciendo como esta disociación, podemos decirlo. O sea, la idea es que Soy Cicloviajera realmente coja este perfil de comunidad, de asociación y sea algo colaborativo. Y yo, que sí me dedico a el mundo de los viajes en bici, y ahora os contaré, como que lo divida, ¿no? Lo separe de soy cicloviajera. O sea, Iria Prende se dedica a una cosa y es profesional del cicloturismo, fundó en su momento Soy Cicloviajera, pero Soy Cicloviajera tiene otro perfil jurídico y, ¿sabes?, otro formato. Es una asociación sin ánimo de lucro donde lo que hacemos es crear ese espacio seguro para que mujeres se inicien a viajar en bici o encuentren a otras amigas si es que ya viajas en bici. ¿Andes en bici ya o no andes? Y si, aunque todavía no, pero sueñes con... Es que ya en la propia descripción de lo que es esta comunidad se incluye la gente común frente al deportista que ya sabe lo que está haciendo, que la la la, no, aunque no sepas, aquí eres bienvenida igual. Hay sitio para ti. Bueno, porque Soy Cicloviajera no parte de un perfil deportivo. Claro. El enfoque que tiene los viajes que nosotras hacemos es utilizar la bicicleta como medio de transporte, pero no como un instrumento deportivo para que tú te pongas en forma. Que después es algo que sucede, quiero decir, tú viajas en bici y te pones en forma porque andas en bici, o sea, es algo... Claro, claro, es natural. Es natural, pero que no es el objetivo. El objetivo no es ni hacer muchos kilómetros, ni que tú estés en forma, ni que... Por eso hay esta capacidad para que cualquier mujer se pueda sentir identificada. Claro. Unas irán más rápido, pues porque tienen más fondo y están en, a lo mejor en más estado físico, más práctica o lo que sea, y otras irán más lento, pues porque su motivación es diferente o porque lo que sea. Qué bueno que sea. O sea, la bicicleta es el medio por el cual viajamos en bici. Sí, qué importante que haya eso, un espacio donde todas podamos participar, sí. Y formar parte de algo, ¿no? Claro. A ver, yo observo mucho en el club que muchas chicas les tira para atrás el hecho de que el 90% de los que andan en bici son chicos. Señores. Son señores y que encima algunos andan que, bueno, hay que... Sí, porque no te puedes poner a ese nivel. Siempre tenemos esa cosa de no queremos ser la última y que me tengan que esperar... O sea, va un poco claro, en el no quiero molestar. No tanto porque, o si yo no voy a ser capaz, no nos creemos ser capaces de hacer cosas. Verdad, verdadera. Sí. ¿No? Entonces, reforzar toda esa parte y decir, nosotras hicimos un vídeo el año pasado un poco, que era cosas que me aporta estar en Soy Cicloviajera. Y una de las cosas que se decían es que ser la última no significa que soy lenta. Porque cada una tiene su ritmo y sí, entonces sí. Esto de, pero vienes de última, significa, la lenta del grupo. No, siempre tiene que haber alguien atrás, no pasa nada. Claro. Otra cosa que decían es, yo soy la rara en mi entorno y aquí soy una más. Eso es una experiencia muy importante. Es una cosa que sucede mucho, porque hay un punto de tu vida cotidiana en la que viajar en bici queda muy lejos de la gente en general, ¿no? O sea, como que todavía... Entonces, cuando tú planteas, sobre todo si no tienes un perfil deportista, ni aventurero, ni que hayas hecho cosas anteriormente, y tú planteas en tu entorno que quieres viajar en bici, que te apetece acampar, que te apetece hacer estas cosas, tu entorno te va a decir, pues tú estás chalada, ¿o qué te pasa? O se van a preocupar o se ríen de ti en la cara y ya está. Pues, sí, estas cosas de, pero ¿y a dónde vas tú si no haces más de 20 kilómetros o con esa bici o con estas cosas, ¿no? Entonces, darte cuenta que en realidad sí hay un grupo de chicas que han pasado por tus mismas cosas o que hablan de lo que a ti te interesa, pues cada una lo vive de diferente manera, pero hay muchas que llegan como diciendo, estáis aquí, es que os estaba buscando. ¿Por qué no aparecisteis antes en justo, mi vida? Justo, sí, sí, sí. Sí, eso, ¿no? De decir, ¿pero en dónde estabais? ¿Por qué no os encontré antes? Claro, porque vosotras, ¿cómo os dais a conocer? Aparte de las redes sociales, ¿tenéis alguna...? Pues ahora, después de 8 años, tenemos una página web, soycicloviajera.com. Tenemos un podcast que se llama igual, el podcast de Soy Cicloviajera, donde hablamos de viajes en bici y de estas cosas. Somos el único podcast integrado 100% por mujeres que hablan de viajes en bici. ¡Wow! Y básicamente redes sociales, el boca a boca, el participar. Yo me muevo en el ámbito de los viajes en bici y bueno, y al final pues siempre estoy también hablando de Soy Cicloviajera. Entonces, claro. Así es como nos... O sea, en realidad... Somos la primera comunidad en España de mujeres que viajamos en bici. ¿En otros países conocéis alguna? empieza a ver cosas, pues está Juanita en Colombia, que organiza viajes para mujeres y ahora está creando a lo mejor un poco de comunidad en torno a esa propuesta. Están las chicas en Brasil también hay un colectivo de mujeres que viajan en bici. Tenemos algunos espacios identificados. ¿Y estáis en contacto con esos grupos? Sí. ¿Sí, organizáis encuentros o no? Todavía no. Bueno, es que es complejo sí, organizar claro. Cosas fuera del país. O sea, claro, sí. Pero bueno, en algún momento soñaremos con eso. Mencionas el boca a boca también. Y esto es que me parece súper mujeril. Nosotras no somos las del anuncio. ¡Estoy aquí! Somos las de, oye, ¿sabías que hay una chica? Es súper femenino eso. Bueno, y sobre todo porque si tú viajas en bici, pero luego normalmente puede ser que participes en otros espacios donde la bicicleta también es protagonista, entonces ahí conoces a otras mujeres y sí, comentas. Pues como nos pasa ahora, ¿no? Pues en el club no es un sitio de viajar en bici, pero empiezas ahí, la gente sabe a lo que te dedicas, no sé qué, pues ya tienes algo en común con algunas. Entonces surge un poco así, ¿no? Es una red de pares, al final. Claro. Efectivamente, y ese es uno de los objetivos de la comunidad, es crear una red de apoyo en la cual tú te sientas contenida, ¿no? Para poder desarrollar la actividad. Entonces, estamos ubicadas en un mapa, en todo el país, entonces todas tenemos acceso a ese mapa. Si tú te quieres ir a viajar a la otra punta, pues te vas a Murcia, pues en el mapa puedes ubicar a las compañeras que están en Murcia y preguntarles, o incluso hay algunas bueno, que se... Sonia está tomando nota. No, ya. No, yo ya lo sabía, pero sí, sí. También esta parte de reconocer a las que están en tu entorno, ¿no? Porque a veces está guay soñar con ir a Murcia. Bueno, digo Murcia porque nosotros estamos aquí en el noroeste, pero bueno, irte a la otra punta de viaje está guay, pero también está muy bien identificar a las que están a tu alrededor para hacer así pandillita de fines de semana o estas cosas. Entonces, ese mapa también sirve para eso. Sí. El caso al final es, bueno, identificarnos dentro de... Identificarnos, sí. En la... Eres un punto de unión. Sí, claro. Sí, tal cual. ¿Y tú crees que una comunidad así, pero integrada por hombres, sería similar o diferente? ¿Crees que lo vivirían de la misma manera? ¿O crees que lo vivirían de una manera como más competitiva, que dejarían un poco de lado el tema de disfrutar del camino y se lo tomarían como más... A ver quién lo hace mejor, más rápido y más fuerte. Pues es que entonces no creo que hubiese una comunidad como tal, ¿sabes? No sé. Me parece... Claro, o ellos, sí, sería o otra igual cosa, ellos no sería lo necesitan. Cosa. Yo creo que hay no, hombres es que... Nosotros nos escriben, sí, nos escriben algunos como diciendo que por qué ellos no pueden participar, que les gustaría tener un espacio así. Pues que lo formen. Entiendo claro. Que hay un perfil de hombre que también está echando en falta esos espacios tranquilos, ¿sabes? Para ellos. Yo creo que sí, que hay hombres que sí, pero que la masculinidad es como es. Y me vienen y me dicen a mí, ¿por qué no organizas un? Digo, mira, o sea, a organizarlo vosotros, ¿sabes? Yo ya tengo suficiente. Claro, con lo yo que... organizo lo mío. Claro, efectivamente. Claro. Y soy consciente de que hay espacios ya, ¿eh? O sea, hay encuentros, hay quedadas que se hacen desde otro perfil. De hecho, se titulan así como ciclismo sin prisa, ¿sabes? O sea... Uh-huh. Y esos son mixtos y bueno, como que el perfil es otro. Pero, por ejemplo, me pasa con mi pareja, que nosotras en el podcast pues hablamos y recibimos audios de muchas chicas de la comunidad contándonos pues sus viajes, lo que les inquieta y estas cosas. Y mi pareja aquí a veces nos escucha y me dice, es que es normal que tengáis un espacio porque prestáis atención a unas cosas que yo ni siquiera hubiese mirado. ¿Eh? Ellos no. Claro. Y como él, puedo reconocer a muchos hombres, ¿eh? O sea... Él es representativo en este caso de sí, de porque surgen en las conversaciones, ¿sabes? Cuando saben a lo que me dedico, lo que hago, no sé qué. Realmente no sé si hay... O sea, no lo sé. Porque como no he participado en ninguna comunidad mixta, pues no sabría decirte. Es que yo me he inventado esto, o sea, yo no es que diga, es que conocí una cosa y voy a versionarla, no, es que yo de repente pensé, ah, necesitamos un espacio, guay, ah, vamos a hacer una quedada, ¿cómo la hacemos? Y yo hice todo lo que a mí me apetecía, que yo pensé, esto nos va a gustar, Y fui inventando todo. Cuando vi que había una necesidad de mujeres desde su casa que no se atrevían a salir a viajar en bici, dije, pues yo las voy a llevar de viaje. Y me inventé un campus para rodas para mujeres intrépidas. Y es un formato de viaje que hago en verano aquí en Galicia y me llevo a 5 mujeres que no han viajado nunca para que se saquen los miedos, hagan su primera incursión, metan la bicicleta en el tren, bueno, hagan todo por primera vez, porque nada es difícil, es simplemente hay que hacerlo una vez para decir, ah, esto es así, ah, bueno, pues ya está. Esas primeras veces siempre es guay hacerlo con otras mujeres que están en tu misma situación, porque claro, es más divertido, claro. Acompañamiento, el acompañamiento, sí. Te ríes, te sientes, te identificas con la otra, pese a que la otra viene de la otra punta del país, pero igual puede tener una historia parecida a la tuya, o bueno, es guay. Pero todo eso me lo he ido inventando, pensando y viendo un poco, o ser sensible a lo que me rodea y a lo que me llega, ¿no? Claro. Qué bonita eres. Es que, jo, a mí viajar en bici me transformó la vida. Entonces yo creo, no sé si esto se lo va a transformar a alguien, pero es que yo sé que va a ser una experiencia que no hay vuelta atrás. O sea, de verdad que es que todo el mundo debería de viajar en bicicleta una vez en su vida. Y de la comunidad supongo que saldrán mujeres que después se lancen a viajar solas en bici también, ¿no? Bueno, flipas. Te cuento la última, que va a salir en el podcast de este mes, en el podcast que sacamos ahora el 1 de marzo. Nuestro podcast es el día 1 de cada mes. Tenemos el audio de una chica que participó. Bueno, yo el año pasado creé un taller online que se llama El Ciclométodo. Porque después de todos estos años dando charlas y dando talleres de tu primer viaje en bici y todo eso, he desarrollado un método de A a Z, todo lo que tienes que saber para salir a viajar en bici, la parte teórica, ¿no? Ahí hablamos de qué bicicleta, qué componentes, aplicaciones que te vienen guay para conocerlas y desarrollarlas. Hablamos de la gestión emocional de los viajes, que es una parte importantísima y que nadie dice nada y nadie habla, porque se habla mucho de los miedos, pero la gestión emocional de cómo nos enfrentamos a las cosas, telita. Y eso hay que trabajarlo previamente, porque si no, llegamos al viaje, explotamos ahí, nos faltan herramientas para enfrentarnos a eso y realmente la gestión emocional es lo que hace que disfrutes un viaje o se vaya a la mierda a la primera. Bueno, pues entonces el Ciclométodo es un taller online. Tuve una chica en ese taller el año pasado y bueno, pues participó ahí, intercambiamos un par de mensajes y ya está. Y me mandó un correo hace un mes. Diciéndome, hola, bueno, yo soy Sofía, participé en el taller. Yo, la verdad es que tuve que buscar quién era porque ni siquiera había tenido luego, ¿sabes?, un contacto con ella ni nada. Y me cuenta que hizo el curso, que después del curso ya tenía pensado hacer un cambio radical en su vida, pero como que todo fue un puntapié de todo esto va a ocurrir. La tía dejó todo aquí en España, se ha mudado a Australia, ha empezado a trabajar en Australia. ¡Hala! Empezó a planear su viaje en bici y ahora mismo, finales de febrero, está viajando sola en bicicleta por Australia. ¡Caray! Increíble. O sea, si eso no es una patada en el culo en toda regla, ¡jolín! Ya te digo, pues eso pasa con... Sí, yo... Es peligroso también, ¿eh? Porque hay un punto en el que te sientes un poco responsable. Claro, dices, bueno, ahora como le pase algo, la culpa va a ser mía por incentivarla a hacer estas cosas. Bueno, estas cosas, ¿no? Pero a veces yo hay un punto en el que me siento muy capaz de hacer muchas cosas y entonces yo te empujo a que hagas muchas cosas. Claro. Y luego digo, madre mía, igual esta podría ir de a poco. He tenido alguna mujer que ha venido a los campus estos de verano que, o sea, era la primera vez que hacía un viaje en bici, pero era la primera vez que acampaba y era la primera vez que venía de viaje fuera de su entorno. O sea, como muchas primeras veces. Madre mía. A la vez, que puede funcionar muy guay. Claro. Como puedes decir, madre mía, esto igual es como demasiado. Porque en mi caso, yo fui poco a poco. Cuando yo llegué a los viajes en bici, yo ya viajaba. Yo ya acampaba, yo tuve educación scout toda mi vida, entonces ya el ambiente, el acampar, el entorno natural se me hace muy familiar. Me encuentro muy cómoda en ese entorno y tengo muchos recursos para estar ahí. Entonces, cuando yo llegué a viajar en bici, las otras actividades o las otras tareas que se hacen mientras viajas en bici, yo ya las hacía, entonces no me generaban, no estaba inquieta por eso. Claro. Sí. Ay, ¿cómo voy a hacer para hablar con desconocidos? Yo ya venía de 10 años viajando, o sea, eso estaba más que hecho. De hecho, era muchísimo más fácil. La bicicleta me dio la posibilidad de entrar en casas que de otra forma era mucho más difícil, claro. Y eso, y acampar y no sé qué, eso ya lo hacía. Entonces, cuando uní todas esas cosas, lo que me quedaba era integrar la bicicleta como a todo eso. Pero claro, yo me encuentro mujeres que empiezan ahora, que es todo junto a la vez. Claro, todo nuevo y bueno, alguna se sentirá abrumada y otra dirá, pa'lante. Sí, hay mujeres muy valientes. Sí. Pero también si te abruma tanto, pues no lo haces, te echas atrás y ya está, y también está bien, ¿no? También puedes tener un impulso y pensarte lo mejor, ¿por qué no? Y luego ya vas a plazos. Sí, porque... pero yo creo que hay sueños que tienen que dar mucho miedo para que sea algo muy retador, ¿sabes? Que sea algo así como... Sí, las cosas demasiado fáciles tampoco... Bueno. No se siente, no es triunfo, es un tránsito. También puede ser que te parezca muy fácil y luego van surgiendo complicaciones, porque en un viaje en bici te pueden pasar muchas cosas, ¿eh? Sí. Normalmente es al revés. Te crees que es súper difícil y luego cuando estás ahí dices... Claro, y luego no es tan difícil. Pero sí, hay un montón de recursos. Simplemente que hay que pensarlos. ¿Sabes qué pasa? Que es que nosotras en nuestro día a día tenemos este sexto sentido apagado totalmente. O sea, esta destreza de salir de situaciones, de tener ingenio, ¿no? De discurrir, de cómo hago para... En tu día a día lo tienes apagado, porque más o menos todas andamos en un entorno en el que tienes todo más o menos solucionado o no. Bueno, vamos a decir, o desde el privilegio en el que puedas vivir en calma con todo solucionado. Sí. Pero entonces, cuando sales fuera, tienes que activar eso, ¿no? Esa cosa de discurrir. De, vale, ¿cómo hago entonces? Si ahora no hay agua y no puedo encontrar agua hasta tanto, ¿cómo consigo el agua? Tú en tu día a día, eso... No es un problema. Claro. Claro, voy por un camino, me quedo sin luz y ¿qué hago? Bueno, pues cojo el móvil, pongo la linterna, yo qué sé, que yo ya lo he hecho alguna vez. Chorradas así, ¿sabes? Lo aguanto como se pueda o... Claro, o sea, se está haciendo de noche y pinchas, pues qué mala suerte, tío. Pues sí, es una putada. Pero bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Pues aquí estás, pasa algo, no, se pone a llover, pasa algo, pues nada. Si al final son anécdotas, que son las anécdotas que mejor recuerdas, historias para contar. Sí, claro. Es cierto. Luego es lo que cuentas, no cuentas, claro. Sí, va todo súper bien y llegué. ¿Y tú qué crees? ¿Las mujeres que tienen ahí ese gusanillo en la cabeza de ir a viajar solas en bici, qué es lo que les echa para atrás? No sé si te plantean dudas. El mundo en el que vivimos. El resumen. O sea, es básicamente la inseguridad que vivimos siendo mujer. Es un miedo de género. No es otra. Porque tú te puedes sentir poco capacitada en algo. Mira, esto es algo que hacemos en el taller este que os cuento online del ciclométodo. Trabajamos los miedos desde tres puntos. Os voy a hacer un ejercicio aquí con vosotros. Vale. Son los miedos que podemos identificar que son nuestros propios y cuáles no. Porque hay muchos miedos que nos dicen, pero cuando tú los evalúas, pues no son tus miedos, ¿no? Esto de, ¿pero y no tienes miedo a ir tú ahí sola? Pues yo no me lo había planteado, pero yo no tengo miedo. Pero resulta que tu madre tiene miedo de que tú vayas, tu pareja tiene miedo. Entonces, claro, ¿qué miedos son de tu entorno, pero que tú no los notas, ¿no? Sí, como cuando mi padre me dice, no te hagas la valiente, no vayas por esos caminos sola, easy. Y yo, bueno, papá, si aparece un jabalí y me ataca, pues ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué probabilidades hay de que ocurra eso? Claro, tú ¿no? ni siquiera lo habías pensado, porque a ti eso ni te da miedo, no. O ni siquiera estaba... No, yo ni había pensado en un alien, no en un jabalí. A ver, las cosas como son. Puestos a pensar. Es importante identificar qué miedos son tuyos propios y cuáles son miedos de tu entorno o la sociedad en la que vivimos o los miedos que te dicen que tienes que tener, ¿no? Bueno, no tienes miedo de dejar a tus hijos aquí, en casa, y tú irte, porque, por ejemplo, bueno, está. Entonces ahí sería un listado. Otro listado serían miedos que sabemos que organizándonos o aprendiendo se van a disipar, ¿no? Y vamos con estos miedos de ¿qué pasa si pincho? Pues aprendes a arreglar una rueda. Claro. Ay, es que yo no me sé orientar. Bueno, pues saca recursos para aprender a orientarte. O sea, adquieres habilidades para que esos miedos con el tiempo, ¿no?, y la práctica ya no los tengas, porque yo tenía miedo antes a que ocurriesen cosas, pero como ahora tengo más nociones, pues viajo más tranquila. ¡Ay, qué miedo meter la bicicleta en el tren! Claro. Sí, da pánico, pero una vez que lo haces, ya está. Ya lo hiciste una vez, ya probaste, viste que no pasa nada, para la siguiente es más fácil, ¿no? Pues esa práctica. ¿Por qué es el tren tan...? Porque ya lo mencionaste antes. Ya, ¿Por qué es tanto miedo de la bici y el tren? Es el hándicap que vivimos en España, en esta famosa intermodalidad del siglo XXI. Se crea un conflicto bastante grande meter una bicicleta en un tren en España. Entonces, cuando planeas los viajes... Nunca me había parado a pensar en semejante cosa. Hombre, hay trenes que puedes meter la bici o no a criterio del revisor, ya me dirás. Sí, a criterio. ¿No? Entonces tú dices, ¿sí, qué hago? Llego ahí y si me dice que no, me quedo en tierra, ¿no? Pues sí, y eso sí. Y si viajas con tus 5 amigas, tampoco. ¿Sabes? Como... No, porque igual pueden ir 3 bicis en el tren solo o según a donde sea. Así es. Sí, bueno, el tren es un hándicap, ¿no? Pero seguimos viajando igual, no pasa nada. Pese que a Renfe no le guste. La tercera lista de miedos sería esos miedos con los que vas a tener que convivir, porque no te los vas a poder sacar de encima. Los miedos con los que llegan las mujeres pueden ser el primero, pueden ser el segundo, pero del único que no nos podemos librar es del último. Y es el que realmente hay que trabajar para que eso no se convierta en un pánico que te inmovilice. Claro. Porque no es justo que nos estemos perdiendo lo maravilloso de este mundo simplemente porque hemos nacido siendo mujeres. Nada más. Claro. Ya está. Se pone un aplauso y ya hemos acabado. Sí. Por otro lado, a pesar de todos esos miedos inherentes a la condición de ser mujer, el viajar en bicicleta siendo mujer supongo que también es una manera de empoderarse, ¿no? De saber que eres capaz de tener la autonomía suficiente para hacer eso que quieres hacer, ¿no? A pesar de todos esos miedos y de la sociedad que tenemos, etcétera, etcétera. Quiero decir, una vez que tú decides, voy a viajar en bicicleta, sola o con una comunidad de mujeres, o de la manera que sea, ¿no? Pero sin hombres, me refiero. Pues es que lo voy a hacer y eso me va a dar autonomía, me va a dar empoderamiento, me va a dar... No sé si lo explico, es así. Sí, sí, total, sí. Pero hay una parte muy importante que es en donde hay que poner realmente el foco y la energía. Quiero decir, no vamos a hablar de la peligrosidad que supone una mujer andando sola por el mundo, porque eso ya lo conocemos y ya lo sabemos y muchas ya lo vivimos. Entonces vamos a poner la energía en lo positivo, en lo que significa y lo positivo que es que una mujer viaje sola en bicicleta por el mundo. Y es que, nos guste o no, a una mujer hay que cuidarla y entre nosotras nos cuidamos. Y somos la mitad de la población. Claro. El cuidado que existe entre mujeres, ya sea aquí en la China, en Marruecos, hablen tu idioma, no hablen tu idioma, sea de tu color de piel, tengan otra cultura, se vistan diferente, no importa. Siempre va a haber un cuidado, un guiño, un abrazo, un mimo, que eso no lo tienen los hombres. Claro, una sororidad. Es la sororidad, sí es. Es donde tenemos que poner el foco. Nosotras vivimos unas experiencias y nos cuidamos de una manera que ellos no tienen. Es ahí donde hay que poner la energía. Y luego lo potente que es, pues eso, que tú misma cojas como el control de tu vida. Tengo una amiga que viaja en bici, Canarias, Yesenia, que ella decía, es que esta es como una metáfora. Tú coges el manillar y es como coger el control de tu vida. Tú coges el control de tu vida y paras donde quieras y frenas donde quieres y vas a la velocidad que tú quieres e incluyes, subes a la bicicleta lo que tú quieres. Mira, yo en un primer momento en todo esto del ciclo vegetal pensé que, bueno, no pensé mucho, pero era como que... Por eso salió. Pero digo, bueno, esto será más una actividad para chicas más jóvenes, ¿sabes? Pues porque de deportiva y de movimiento y no sé qué. Y la media de la comunidad es 45-55 años. ¿Qué edad tienen las más mayores? Tenemos a una de 60 y jubilada, 66 o algo así. Qué bonita es. Súper apuntada a toda y como la que más. Y la más joven tiene 20. Bueno, yo he visto alguna viajando sola por Europa adelante. Que, bueno, alucinante, ¿eh? O sea, pero alguna señora mayor, ¿eh? Muy mayor. Y creo que fue en este viaje, en el lago Constanza, que había un grupo de señoras mayores viajando. Me pareció súper chulo. Sí, el cicloturismo es una actividad de adultas. No, claro, iba a decir seniors, pero... Digamos, en Alemania, Suiza, Francia, se estila mucho. Sí, sí, es más de adultas. Y muchas, por ejemplo, reconozco un perfil que es madre con hijos ya crecidos y como en ese momento de la vida en el que ya está todo hecho, ahora me toca a mí. Y ahora soy yo la que voy a salir y disfrutar. Y Paco, te quedas con los niños. ¡Qué buenas! Hay muchas ahí, ¿eh? O sea, ese es un perfil bastante recurrente. Que se sí. Y ese perfil está en torno a los 40 y largos, 50 y pocos, que los hijos ya son un poco autónomos, ¿no? Y no necesitan igual de tanta presencia maternal. Y que dicen, pues que yo este verano me voy 5 días con estas mujeres que acabo de conocer, pero ¿qué es lo que me apetece? Y me apetece asalvajarme un poco, porque los viajes en bici te dan eso también, te permiten como asalvajarte un punto guay, ¿sabes? ¿Sí? Para... Bueno, entrar en contacto con esa parte de ti. Claro, sí. Sí, mira, yo he lavado ropa con champú del pelo y me he lavado el pelo con detergente de fregar los platos. Claro. ¿Se acabó el mundo o llegó el día siguiente? No, ¿qué pasó después? No. ¿Qué va, qué va? Y lo de reciclar la ropa ya ni te cuento. Una lavadita así que vaya secando por el camino si seca y ya sí, está. Sí, sí, por eso. Como tienes que ir con lo mínimo, pues te vas adaptando. Minimalista 100%. Claro. Eso es muy bueno para dejar de darle importancia a ciertas cosas, ¿eh? Sí. Hace falta aplicarlo en la vida. A ver, yo creo que cambia tu escala de valores, ¿eh? Y lo que vives en un viaje de estas características, luego lo puedes aplicar a otras facetas de la vida. De hecho, lo aplicas inconscientemente muchas veces. Tal cual. El disfrutar del momento y no pensar en cuando llegue a tal sitio o qué voy a hacer pasado mañana. Más vivir y menos anticipar. Exacto, más disfrutar del camino. Bueno, es un aprendizaje. Como metáfora y como realidad objetiva. Nos vamos así con estos últimos mensajes. Sí, bueno, pues nada, me ha encantado hablar con Iria, que nos haya contado toda esta experiencia y en qué consiste la comunidad de Soy Cicloviajera. Espero que en un futuro continuéis con vuestro proyecto, disfrutando de él y que se unan más mujeres a vuestra comunidad. Tú entre ellas. También. Sí, bueno, yo viajo con mi pareja, es así un poco tópico, pero bueno yo también. Día, una cosa no quita la otra, claro, claro. Claro, hay espacio para sí, todo. Sí. Sí, sí. Además, tengo bici de gravel ahora. Ya tengo un recurso que antes no tenía. Bueno, chicas, muchas gracias. Gracias por este gracias espacio. Gracias a ti también. Nada, súper abierta a seguir hablando si os apetece en otro momento. Seguro. Sobre otro enfoque y otras cosas, pero igual no tengo tanto peso en la conversación, pero sí. Pero sí, no, sí, sí, seguro. Muchas gracias, Marta. Musicalidad indígena rebosan en mi alma sin cesar. Iria Prendes, fundadora de Soy Cicloviajera, una comunidad de señoras que viajan en bici. Y Sonia Roca, fan número uno de Navegando Cultura, colaboradora de este espacio y amiga de toda la vida. ¡Qué suerte tengo! Cuéntame qué te ha parecido este episodio. Tu opinión me ayuda a crecer como podcaster y a ofrecerte conversaciones que te interesan o que te acompañan. Suscríbete en tu plataforma de podcast o desde la web de Navegando Cultura. Estamos, aunque poco, en Instagram, Blue Sky y Mastodon, y estamos siempre en Telegram. Nos ayudas con tus me gusta, comentando y compartiendo en tus redes favoritas y en persona, con tu familia y tus amigas. Habla, comenta. Gracias por escucharnos, por estar ahí y hasta el próximo episodio. Muchas gracias. No hay adiós a estas mujeres. No hay adiós a estas mujeres. Solo podrá haber para ellas un altar.